Lo que les quiero contar es que fíjense lo increíble. Un niño que nace en esas condiciones, que no tiene ninguna posibilidad aparente, empieza, pero noten una cosa, no es el destino, no es que se lo tengan listo, no es que tenga privilegios, no, simplemente es un buscador. Es un buscador, es alguien que simplemente salió y se lo buscó, ¿me entiendes? Se lo guerrió y fue y se lo buscó y fue y se metió, ¿me entiendes? Porque cuando yo entré a Amway, hay gente que dice, sí, es que llegó Embajador Corona, pero es que él era rector de una universidad. ¿No? Esa era una historia increíble que ustedes tenían que saber y que todo el mundo tenía que saber. Allí ellos literalmente me adoptan, yo sigo viviendo allí. Y cuando yo empecé a ganar autoestima, empecé a leer libros, me metí a la... Ellos tenían una biblioteca grande y empecé a leer cosas. Por eso es fascinante, por eso yo amo tanto la educación y por eso yo amo tanto los libros y por eso yo amo tanto la información como motor para que ustedes crezcan, para cualquier persona que no importa lo que haga hoy en día, puede llegar al pin que quiera en ese negocio, puede llegar al nivel de liderazgo que quiera en su vida, puede conquistar lo que quiera en su vida, es simplemente que cambie la forma de pensar y es simplemente que se eduque. Yo me acuerdo que esa biblioteca, que muchas de las bibliotecas de las casas de los ricos que no usan para nada, cuando ellos se iban para Hawái de vacaciones, yo me quedaba leyendo, me metían de noche a la biblioteca y frun, abría un escaparate de esos y uno de los libros que saqué se llamaba Tus zonas erróneas. Imagínense los 14 años yo leyéndome ese libro del doctor Dyer donde decía, tú tienes que aprender una cosa si quieres triunfar en la vida, jamás busques la aprobación de los demás. La mayoría de la gente quiere triunfar, pero se la pasan pensando qué creerán los demás de lo que ellos hagan y por eso se abstienen de hacerlo. Viven esperando que sus padres los aprueben, viven esperando que sus profesores los aprueben, viven esperando que sus maestros los aprueben, viven esperando que sus vecinos los aprueben y viven esperando que la gente los apruebe y por eso nunca triunfan. Dice, si usted quiere triunfar en la vida, jamás busque la aprobación de los demás. ¿Quieren que les diga una cosa? Si jamás busquen la aprobación de los demás, jamás busquen la aprobación de los demás. Y yo, wow, eso me gusta porque yo me había largado de mi casa a voltear algo para mí. Yo no había pedido la aprobación de los demás, yo no había preguntado, ¿será que funciona? ¿Será que consigo trabajo? ¿Será que mi tío me recibe? No, yo estaba durmiendo allá. Por eso yo hoy creo que cuando uno es, digamos, cuando uno es arrojado, el universo se doblega. Estén absolutamente seguros. Por eso mucha de la gente que se vino a este país han visto que la vida ha cambiado. Porque se arrojaron, porque tomaron una decisión, porque pasaron obstáculos, porque vivieron un sueño, porque empezaron algo. Y entonces, dice, nunca busquen la aprobación de los demás. Es impresionante como... A mí me impactó eso y yo empecé a leer cosas y a leer cosas y empecé a buscarme información, a buscarme información. Y toda esa información me impulsó a ser autónomo. A ser autónomo hasta tal manera que cuando yo termino de estudiar, me presento secretamente a una universidad de las más prestigiosas en Colombia, sin contarle a los que eran mis papás. Me presento. Porque ellos me decían que estudiara de noche. Y yo, pero si no hay profesores exitosos de día, mucho menos de noche. Yo quiero estudiar de noche. Y me presenté a una universidad diurna donde estudiaban muchachos ricos. Y era difícil pasar. Y me presenté a escondidas sin decirle a los dueños de casa. Y pasé. Pasé. Me llegó una carta diciendo, señor José Bobadilla, usted ha sido admitido a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad. Yo, wow, voy a ser abogado, pinche salchicha. Claro, en ese momento no sabía, ¿me entiende? Voy a ser abogado. En ese momento yo me había presentado a esa universidad, porque en esa universidad decían que habían estudiado 17 presidentes de Colombia. Y yo estaba tan volando, yo parecía un dron. porque había leído tus zonas erróneas, había leído otro bogotote de libros, había leído cómo los franceses habían adelantado la revolución, y había leído a Edison, pero también a Shakespeare. Shakespeare decía una cosa increíble. Cuando Hermia le preguntaba a Teseo: estoy enamorada de Demetrio, pero me quieren hacer casar con otro, ¿qué hago? Y Teseo le dice: cásate con el que quieras, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen, a la que marchitándose sobre la espina crece, vive y muere solitaria y triste. O sea, lárgate, ¿me entiende? Lárgate, era lo que decía Shakespeare. Por eso hoy en día se me acerca un muchacho de 25, 24 años y me dice: mire, mi diamante, es que yo tengo una situación increíble. Y gente súper bonita. Y me dice: tengo una situación. Y le digo: ¿qué te pasa? No compran los productos, no me prestan el carro, no cuento con su ayuda, ni con su, no me apoyan en lo emocional, ellos me se la pasan en contra mío. Yo digo: ¿cuántos años tiene? Tengo 25 años. ¿Y vives en la casa de tus...? Sí, pero ellos no me apoyan. Yo: ¡lárgate de allí! ¡Lárgate de allí! Y les cuento un poquitito esta pequeña historia, que a los 14 años yo ya estaba fuera de mi casa, ¿me entiende? Pues yo pasé a esa universidad con todo ese arrojo que me han dado los libros y ¡prácate! Volé a una ciudad que se llama Popayán, estudié una carrera de 5 años diurno, nunca me faltó nada, no sé cómo viví, pero pasaba buenísimo, me autocasté la carrera. Terminé la carrera, me nombraron rector de una universidad y cuando estaba de rector de esa universidad me presentaron por primera vez el fenomenal negocio.